CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Nosotros vamos a comenzar lo que es el análisis de, sobre todo el tema parlamentario, con algunas comisiones, como la Comisión de Población, Inclusión y Desarrollo, y también la de Ciencia y Tecnología. La de Ciencia y Tecnología, entre otros proyectos, porque tienen también algunas otras situaciones que en estos días vamos a estar tratando, porque está, en donde hay pulseadas importantes, ante planteos de, sobre todo del diputado Goni. Bueno, este tiene que ver con una serie de delegaciones, no, todavía no va a ir a pleno. El otro del que estamos hablando y que no vamos a anticipar de qué se trata, sí lo vamos a hacer, que es el tema de patentes. Después vamos a estar hablando de eso. Este otro proyecto, el de patente, va el martes al plenario. Pero este otro proyecto está recibiendo delegaciones. Ayer recibió unas 4 delegaciones. Se cree que la semana que viene también estarán recibiendo 5 o 6 delegaciones. Y es para sancionar a las personas que difunden o crean información falsa a través de las redes sociales que afectan en la campaña electoral de alguien. El problema acá es que también el posteo de esa información, quien la crea sabe que es falsa. Pero aquel que postea, tal vez, sobre todo si se utiliza inteligencia artificial, le cueste discernir si la misma es falsa o no. Por eso algunos de los planteos que se hicieron ayer en la propia comisión por parte de algunas delegaciones, pese a, como dice el diputado Rodrigo Goni, coincidir con que se necesita sancionar, regular en el sentido justamente de lo que es la problemática esta de la difusión de informaciones falsas para de alguna manera complicar la vida de algún candidato o algún partido político, muchos decían que no es la vía penal la que ellos ven como posible, prefieren la vía civil, en donde la persona termine pagando una multa y no que vaya, tenga pena de penitenciaría, como tiene el proyecto. Para el diputado Rodrigo Goni no son de recibo estos planteos, y él insiste con la propuesta de penar con cárcel efectiva. Dice que de esa manera se defiende la democracia, que nos podemos ver complicados, como se han visto complicados otros países con este tipo de acciones. Y habla del proyecto que además él redactó junto, si no me equivoco, con los diputados Gustavo Zubía y Eduardo Luz. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Rodrigo Boni al respecto. Inteligencia artificial, los dichos o acciones de los candidatos. Es una posibilidad real, cierta, que la reconoce todo el mundo. Todo el mundo está procurando prevenir y mitigar ese riesgo, que es el fin de la democracia, porque cuando la elección no es libre, se termina la democracia. Entonces, es un fenómeno nuevo, que tenemos que hacer una regulación nueva. Las diferencias pueden estar en cuál es la forma de regular. Bueno, nosotros pensamos que, dado el bien que está en juego, que es la transparencia de las elecciones, tiene que tener una sanción penal. Es la forma de disuadir a que es lo que estamos buscando, no es sancionar, sino disuadir y prevenir para que esas situaciones, esas conductas no ocurran. Con una sanción solamente civil, como alguna delegación planteó hoy, creo que no tiene el efecto disuasorio que todos estamos reclamando. Que no ocurran falsificaciones profundas que terminen por distorsionar el resultado electoral, que, reitero, es el fin de la democracia. Algunos plantean que tal vez alguien sin querer termina haciendo un posteo, un reposteo de una información que no sabe que es falsa y puede tener pena de cárcel. Probablemente llegó el momento que todos seamos conscientes del poder dañino que tenemos al apretar un botón y difundir una imagen falsa que puede terminar, nada más y nada menos, no con la reputación de un candidato, que puede ser lo de menos, sino con la distorsión del resultado electoral. Entonces, llegó la hora de tomar conciencia de que no hay impunidad en el mundo digital, que no se puede hacer cualquier cosa, que no se puede falsificar impunemente a un candidato ni a otra persona, y entonces la sanción penal es una forma de decirle basta a la ciudadanía, a las sociedades del mundo entero, y tomar más precauciones que hoy lamentablemente no se están tomando. ¿Cómo viene el proyecto? Yo creo que viene muy bien. Todas las delegaciones dijeron que hay que regular, no es poca cosa. Vinieron 6 delegaciones, todas dijeron que hay que regular. El tema es, bueno, buscar la forma que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y hablamos también con la gente de CAINFO, porque CAINFO, que tiene que ver desde hace mucho tiempo con el tema de derecho de acceso a la información, temas de archivos de información, plantea justamente que para ellos no es bueno que la pena pase justamente a ser de penitenciaría o de cárcel, sino que con una multa cree que de alguna manera y la justicia civil, la justicia penal, se podría solucionar esta problemática. En torno a un... ¡Ay, qué miedo me pegué! Levanté la vista y alguien estaba mirando para acá. Blanca, me asustaste. Y en lo que tiene que ver a la información vinculada a este tema, nos decía Daniel Lema, representante de CAINFO, que la situación que tiene o que hace el proyecto de ley, que es la sanción, y en donde tienen coincidencia con el diputado Boni de que debe ser sancionado esa promoción o publicación falsa, es una ley que de alguna manera se ha hecho a las apuradas, porque la idea es que tenga vigencia para estas elecciones que se cumplen este año. No sé si para la interna, porque estamos muy cerca, y esta es primera cámara recién, pero si no es para la interna, para la elección nacional. Y en ese apuro que los integrantes de, por ejemplo, de CAINFO reconocen que bueno, que está, porque las fechas obviamente pueden presionar un poco, pueden dejar vaguedades o situaciones que quedan sin llenar debidamente, y eso puede de alguna manera afectar, sobre todo si se apuesta al tema de la justicia penal. Si se apuesta a la justicia civil, el daño podría ser menor a la hora de que alguna de esas situaciones termine afectando a alguien que inocentemente terminó haciendo un posteo que no debió hacer. Vamos a escuchar lo que nos decía el colega Daniel Lema, representante de CAINFO. Lo que planteamos como organización fue que realmente es interesante e importante que el Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, esté discutiendo un tema como este que plantean el proyecto de 3 legisladores. Y en ese ámbito, de todas formas, nosotros planteamos una diferencia importante con el documento en cuanto a que no estamos de acuerdo con penalizar, con prisión, cuando alguien comete acciones de este tipo como desinformar de esta manera tan deliberada. Entendemos que un camino del medio es, y atendiendo además lo que recomendaciones a nivel internacional, es el camino de la vía civil, de la justicia civil, y después un camino que es más largo y requiere más esfuerzo, que es trabajar con la ciudadanía, con la población, en cuanto a educar, entre comillas, a no replicar información falsa, ¿no? Hoy en día le pasa mucho a la gente, sobre todo las vía WhatsApp, ¿no? De distribuir información sin chequear previamente. Alguien le llega por un conocido y a través de ese conocido después divulga algo que es falso. Bueno, eso implica un trabajo mucho más grande, implica además no solo el Estado, sino también la organización civil y las plataformas, estemos ayudando para tener una mejor información de las cosas que se distribuyen en materia de electoral. Sí reconocíamos en nuestra presentación de que nos preocupa porque este tipo de desinformación tiene efectos en los procesos electorales. Pusimos ejemplo de otros países donde hubo en su momento graves problemas por estas situaciones. Entonces, bueno, está bueno debatir, está bueno que se escuchen muchas voces para mejorar todo lo posible ese proyecto de ley. ¿Por qué ir por la vía civil y no por la penal? ¿Bajo qué figura marcarían ustedes eso? En realidad lo planteamos en un esquema general, ¿no? No penalizar con prisión, sino pensar mecanismos de la vía civil. No planteamos un punto en concreto, pero es como una base para empezar a discutir. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Agradecieron la presentación. Uno de los autores del proyecto, el diputado Goñi, hizo algunas aclaraciones, porque nosotros planteamos varias dudas que nos generaba en cuanto al alcance del... muy amplio en algunos conceptos de lo que se establece en el proyecto, y bueno, el diputado aprovechó para hacer algunas aclaraciones, explicar de por qué para él el camino penal era como el camino para resolver ahora. pero también abiertos a seguir discutiendo. ¿Ustedes plantean que no se penalice, pero sí puede caber la posibilidad de que haya una sanción económica quizás para el PSMA? Por la vía civil podría ser una. Nosotros ahí no presentamos una alternativa, sino fue decir, bueno, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión plantean no penalizar, sino ir por la vía civil. Bueno, si están abiertos a eso, después podemos pedir también asesoramiento para hacer una presentación más acabada. Ahí tenía entonces el planteo primero de Goni, después de Daniel Lema, representante de K-Info. Claro que obviamente va a meter mucho miedo, porque la gente, todavía el proyecto de ley no ha sido aprobado, pero en la medida que sea aprobado, yo les avise, les voy a avisar como quede aprobado en ambas cámaras, allí se va a tener que tener mucho más cuidado en ese posteo, si finalmente además queda con esta situación planteada a nivel de lo que es la posibilidad de terminar vinculado al tema de la cárcel. Según el proyecto de ley, los periodistas quedaríamos exentos de esta situación. Esto es lo que se plantea, aunque K-Info nos decía que es muy vaga justamente en algunos aspectos, y habría que ver si el ajuste que se le hace a la ley deja o no a los periodistas fuera de esa posibilidad de sanción a la hora de la realización de comentarios o posteos en las vías de redes sociales. Monzón Uruguay viene preparando, al igual que otros organismos, en realidad estamos hablando de organismos gremiales, empresariales, agropecuarios, una serie de herramientas y sobre todo de propuestas en torno al tema de las elecciones nacionales. Por ejemplo, las cámaras de industria, la cámara de comercio, las cámaras de empresas están preparando un documento para presentar ya a los candidatos a la presidencia una vez que la interna pasen, en donde van a hacer una serie de puntualizaciones sobre lo que ellos es su mirada del país y sobre lo que ellos consideran son las necesidades a cubrir. Bueno, un solo Uruguay lo que está sobre todo apostando, dice, es a realizar una actividad en donde no sean tantos temas vinculados a lo político partidario, sino que sea una mirada más general del país, tal vez con economistas que no estén tan involucrados o otros integrantes de la cátedra que no estén tan integrados a lo que es las campañas electorales, donde cada uno quiere llevar agua para su molino, con una mirada que se intenta ser un poco más independiente, visualizar un poco los planteos y las necesidades que también Un Solo Uruguay, como gremial rural, está de alguna forma estableciendo. Y en ese caso nos decía Alejandro Gorostidi, el tema de el peso del Estado, lo que ellos llaman el elefante blanco, es claramente uno de los temas que ellos de alguna forma quieren resolver. Consideran que la reestructura del Estado tan prometida finalmente no se ha llevado adelante. Delgado ahora en la jornada, anoche, prometía justamente bajar la cantidad de trabajadores del Estado, trabajadores públicos, y creo que va en esa línea. Por otro lado, había sido planteado, entre otros en el acto del PIT-CNT, la posibilidad de que sectores, entre ellos rurales, pero los sectores más pudientes, pudieran tener tributaciones un poco más importantes. Dice Gorostidi que en principio no habría tanta gente o no habría con la cantidad de hectáreas que manejó Marcelo Abdala en la locución, que fueron unas 6.000 hectáreas. Según dice Gorostidi, son de menos cantidad de hectáreas la mayoría de los que se poseen por parte de privados a nivel general. Dice Gorostidi que cree él que en este momento el ámbito rural sigue viviendo de préstamos bancarios, pese a las ganancias que han tenido, ellos siguen insistiendo con que siguen viviendo de prestados, y que en una situación como esa, coyunturalmente, no puede de alguna forma pedírseles esfuerzos mayores a los que ya de alguna manera soportan. Le decíamos nosotros, pero ustedes, la mayoría paga un ficto, por ejemplo, en los aportes patronales. Y no importan muchas veces las características de uno con respecto a la del otro. Y nos decía que, bueno, tampoco eso considera que se debe de tocar, porque de alguna forma no es el momento para afectarlos también con cambios en lo que es el pago de los aportes patronales a Banco de Previsión Social. Bastante hacemos, dijo, con el pago de 7 puntos de IVA para mantener la seguridad social, decía Alejandro Gorostidi de Un Solo Uruguay. Y respecto al tema de las exoneraciones tributarias a empresas que invierten, dice el representante de Un Solo Uruguay que son necesarias porque son las zanahorias que atraen a las empresas a invertir al Uruguay. Escuchamos lo que decía Alejandro Gorostidi de Un Solo Uruguay, que están preparando, reitero, por eso se encontraban ayer en el Parlamento, este evento, ya habían hecho algún evento ya en el Palacio Legislativo, de cara a las elecciones nacionales. Esas áreas, es mínimo, y lo que se puede dar en algún caso es en el caso de deforestación con destino celulósico, de alguno de los, justamente de las empresas que están con plantas de celulosa. Después no existen esas áreas. La media del productor, no solo la media, el 90% de los productores agropecuarios de Uruguay trabaja en áreas mucho más chicas. En soja no se da un productor que tenga 100.000 hectáreas. Abdala apelaba ayer a que hay productores que tienen miles de hectáreas en Uruguay, que habría que grabar más y que de esa forma también se podría financiar una mejor seguridad social sin necesidad de aumentar la edad de jubilación. Claro, hoy lo que sucede en realidad es que tenemos un sistema general en el cual rentabilidad no está existiendo en casi ningún sector, pero en el agro ni en otros sectores tampoco empresariales. Lo lógico sería que si la gente tiene una buena rentabilidad, quiere hacer más plata, entonces invierte en aumentar su operación. Sin embargo, vemos, no sé, el sector arrocero bajó casi a la mitad el área plantada. Entonces, uno analiza después por sectores y esa realidad no se ve. El sector tambero siguen tambos cerrando y liquidando. Vean los remates, liquidaciones totales de tambos en estos últimos meses, han cerrado una cantidad. Entonces, no se ve esa realidad tipo de ganancias interesantes, porque lo lógico sería que la gente entonces, en vez de irse al sector, apostaría más a plantar más área, a producir más para ganar más plata. Y no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo justamente que no hay nada que se invierta salvo que sea con una exoneración tributaria. Las únicas inversiones que vemos son con regímenes especiales en general, que desembarcan con proyectos especiales y demás, porque con el sistema tributario, con la presión fiscal normal que están todas las empresas en Uruguay, nadie invierte. Entonces, ¿qué significa? Si uno apretara, aumentara los impuestos, ahoga más la economía. No dinamiza. Estamos hablando de que Uruguay sistemáticamente, tendencialmente, uno ve a 10 años la tasa de crecimiento que no logramos movernos del entorno del 2% de crecimiento, que para en serio aspirar a un desarrollo sustentable como país deberíamos pensar en tasas de un 5 y nunca lo logramos jamás, tipo en forma permanente o tendencial. Entonces, para eso que se necesitaría justamente tener un costo país mejor, más bajo, no más alto. Ese costo país más bajo, que también va a tener una menor presión fiscal, no mayor, que generará inversiones y que generaría más puestos de trabajo y más desarrollo. Hoy lo que estamos viendo es que el crecimiento orgánico normalmente de las empresas no se ve demasiado y lo que hay de inversiones justamente son por regímenes especiales y lo que hay de generación de mano de obra muchas veces no son puestos permanentes, sino justamente por proyecto, o por proyecto de un BM, o por proyecto de obra pública en carretera, pero no es generación de puestos de trabajo sustentables en el tiempo o permanentes. Con lo cual, pensar en aumentar la presión tributaria que ya es alta en Uruguay, y hay algo que no llega a la factura, es tenemos presión tributaria más costo de las regulaciones, ¿no? De una hiperregulación que genera también el Estado. Pero lo único que podríamos generar es que esté más ahogada la economía todavía y que haya menos posibilidad de justamente de generar riqueza, puestos de trabajo, inclusive de poder recaudar el fisco para poder después poder tener para políticas sociales, inclusive. Para poder tener políticas sociales hay que tener dinero genuino del que disponer del Estado, que haya recaudado el fisco. Porque, o sea, pedir prestado, como estamos pidiendo prestado, que vivimos de prestado hace 20 años con deuda para hacer políticas sociales, no es sustentable tampoco. Deberíamos poderlos hacer con los recaudados. Y no lo estamos pudiendo hacer porque también más no podemos grabar porque, o sea, se para la economía. Estamos al máximo del torniquete. Y justamente, y todo es cuando vemos todos los proyectos grandes que vienen y que podemos atraer inversiones, son con la zanahoria y la exoneración tributaria. Entonces, ¿revela este tipo de discursos? No, va un tema de rebelarse. Es creo que parte del tema de a veces que del diálogo necesario que hay que tener en la sociedad también de sincerar la realidad. Pero hace años que se habla de esto, ¿no? Sí, lo que pasa que a veces justamente muchas veces yo creo que se parte de equívocos y de lugares comunes que después cuando uno analiza después si lo baja a blanco y negro no la realidad no resiste esos análisis y falta más de repente justamente de sentar a un baño de realidad, darnos todos y de lugar buscar los lugares comunes, o sea, me refiero, no hay posiciones que sea una en una punta, otra en la otra, hay cantidad de lugares en el medio que tenemos como sociedad que nos estamos debiendo para destrabar cantidad de cosas. Lo que nos agregas de repente capaz a la construcción de ese lugar del medio y del acuerdo, ¿no? Bueno, y eso que se habla del aporte ficto que dicen que tienen los productores rurales en relación al aporte patronal, que lo hablábamos la otra vez con el presidente de la ARU cuando vino rendición de cuentas. ¿Cree que es allí puede haber algún otro tipo de negociación o cree que está justificado esa acción? Yo no creo justamente, no creo que las soluciones vengan por ese lado, o sea. Hoy ya estamos, o sea, teniendo que subsidiar la seguridad social de manera importante con 7 puntos de IVA. Si hubiese que pensar que tuviese que subsidiar más rentas generales, llamámosle el fisco, lo más genuino y sustentable justamente sería que creciéramos lo suficiente como para que hubiese un nivel de actividad económica, mucha más gente trabajando, que para eso no tendremos que tener 840.000 personas beneficiarias del MIDE, por ejemplo, tendría que haber más exportaciones porque somos competitivos, todo eso que generaría más nivel de actividad económica, más recaudación. Con más recaudación, el Estado justamente lo puede asignar justamente a que no haya que aumentar, por ejemplo, más puntos de IVA o aumentar un aporte o cualquier tasa impositiva, lo que sea. Porque en general, a nivel de la presión fiscal que tiene, a ver, es alta. En Uruguay, todo el mundo, cualquier empresario, cualquier sector que le diga, le dice justamente que está tipo muy exigido. Los trabajadores también lo saben porque tienen impuesto también en su bolsillo, su sueldo con el IRPF. Entonces, el costo país, Uruguay es caro y es caro por ese costo país. Si hablamos justamente de destrabar y lograr generar crecimiento, tendríamos que ir por justamente como hacemos, no aumentando impuestos, sino facilitando mayor creación de valor, de trabajo, de valor agregado, ¿no? Allí tenían a Alejandro Gorostidi, representante de Un Solo Uruguay, que siguen insistiendo con que, bueno, quieren ir a negociar, pero no les toquen nada, porque en realidad decía, bueno, vamos por el camino del medio, vamos a negociar. Le digo, bueno, ¿y el fisco que pagan por los aportes patronales? No, eso tampoco. Le parece que sea ese el camino de tocar eso. Entonces, ¿qué es lo que estarían dispuestos a negociar? Y lo otro, en torno a la situación, muchas veces se destaca, y hemos visto en lo que es la actividad rural y agropecuaria, en tanto en los departamentos del interior como aquí en Montevideo, manifestar que bueno, que se ha tenido una buena colocación de productos, que económicamente se ha podido responder desde el partido de gobierno, desde el Ministerio de Ganadería. La lectura es que salvo algunos sectores que se han visto complicados, que por lo general son los pequeños y medianos, por situaciones de lluvia, luego que salieron de la seca, la producción ha sido buena y va a haber producción récord de maíz y de trigo, nos decía Sebastián da Silva, por ejemplo, pero después hablas con los productores y cuando está el tema político analizándose, manifiestan que les va bien o muy bien. Cuando les hablas de que bueno, hagan un aporte un poquito más importante a nivel social, te dicen rápidamente no tenemos plata, vivimos de los préstamos. Vamos a escuchar ahora a las representantes de la Asociación Uruguaya de Tartamudez, que estuvieron presentes en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, donde hicieron una serie de planteos. Por un lado, la necesidad de llenar los cargos de fonoaudiólogos en ACE, por ejemplo. El otro tema tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista, por ejemplo, de la necesidad de tener departamentos en los hospitales de fonoaudiología, pero que como en el Hospital Maciel, en el Hospital Pasteur, tengan también especialistas en tartamudez, porque esos hospitales, pese a tener departamentos de fonoaudiología, no atienden tartamudos. porque no tienen especialistas en esa área. Y entonces es necesario tenerlas. La posibilidad de la integralidad para que alguien de Tacuarembó no tenga que venirse hasta Montevideo para atenderse aquí en la capital. Y la problemática de lo que es la situación en sí, ¿no? Entender que algunas cosas que antes se decían sobre esta patología no son la verdad. Y el tratamiento que se llevaba adelante antes tampoco, con temas de respiración solamente, sino que hay otro tipo de tratamiento que ayudan a la recuperación de la persona que tenga la patología de la tartamudez. En ese sentido, trabajar en ese ámbito, que una vez identificado por parte del pediatra cuando hace el traslado, que muchas veces lo hacen, tengan a dónde hacerlo, porque si hacen el traslado a un fonoaudiólogo especializado en tartamudez, pero no hay especialista en esa área, es como no hacer nada, porque no hay quien la atienda a esa persona. Y en el Hospital Pereira Rosell, donde existe, sí, la atención de fonoaudiología en especialidad de tartamudez, la espera es de 2 años. 2 años. Vamos a escuchar entonces a María Lourdes González, médica de ella, y Claudia Villalba, fonoaudióloga, integrantes de la Asociación Uruguaya de Tartamudez, que siempre les recuerdo, el Instagram de ellos es @tartamudez.uy. Digo, porque allí no solamente pueden pedir con ayuda ante alguna situación puntual, sino que también dictan talleres gratuitos para aquellas personas de bajos recursos. Vamos a escuchar lo que decían tanto la doctora María Lourdes González como también la fonoaudióloga Claudia Villalba. Sí, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Y digo, lo que más conocemos, los datos que pudimos acceder, ojo, todos muy... muy de llamado, como decíamos, de llamado, de contacto, de acá y de allá, pero es público y mismo la diputada Esther de Lustenberg maneja ella misma que el servicio de fonoaudiología del Pereira Rosell tiene una demora de 2 años. Ella misma ya lo maneja como dato. Entonces nosotros corroboramos eso, que en el caso de la tartamudez tiene es una demora de 2 años, porque es un servicio solo, y recordemos que el Pereira Rosell es para todo el país. Los usuarios de ACE de todo el país son derivados. También hemos conversado muchas veces que tal vez que no es necesario, digo, es una frustración pensar que un niñito con tartamudez, niñito y niñita, estamos hablando de niñito, que vive en Tacuarembó, se tenga que venir a Montevideo para tratarse. No puede ser. Uno de nuestros objetivos, que hoy no lo dijimos, pero bueno, tenemos tantos objetivos, sí, es que tendría que haber una regionalización en este sentido. No puede pasar. Pero digo, del norte, del Río Negro, si ya es dificultoso acá, imagínate acceder a un fonoaudiólogo. Estoy hablando del sistema. Otra cosa es que vayas y pagues la consulta, ¿no? Estamos hablando que esté cubierto por el Sistema Nacional Integrado, ¿no? Digo, si es particular, obviamente que va a tener acceso o más precozmente, o a conocer cómo lo puede hacer. Por eso... ¿Cómo se da en este caso la atención? ¿Llega el niño, lo ve el primer médico, hace la derivación, no la hace? ¿Hacia dónde la hace? ¿Actualmente o idealmente? Actualmente. Actualmente, la primera consulta siempre es con el pediatra. Sí, Si no es una sugerencia del maestro, puede ser también. Pero siempre focalizamos hacia el pediatra, porque es el que tiene que hacer la derivación al departamento de fonoaudiología. Pero sabemos que actualmente hay muchas sugerencias de esperar, que nosotros tampoco queremos que pase eso. Y nos gustaría que ante el requerimiento de la familia, ante la inquietud de la familia, ahí se hiciera la derivación al departamento de fonoaudiología, y ahí se evaluara al niño y se decidiera, ¿se necesita o no se necesita tratamiento? ¿Saben que si todos los hospitales tienen departamento de fonoaudiología, también los en las mutualistas, o hay carencia en ese sentido? Los hospitales, claro, lo que pasa es que acá tenemos que dividir, tenés, en el caso de ACE, ¿no? Tenés un, digamos, de primer nivel de atención, que son las policlínicas y los centros de salud. Ahí no hay no hay servicio de fonoaudiología. Los servicios están en el segundo nivel, que son los hospitales. Entonces, en el caso de ACE, en Montevideo y el área, verdad, metropolitana, está en fundamentalmente en el Maciel y en el Pasteur. Ojo, desconozco si el hospital de Canelones tiene, claro. Hay que ser... Bueno, eso no tengo, no los tenemos, o el de Las Piedras o el de San José, no sabemos, pero decimos, Maciel y Pasteur tienen servicios, fonoaudiología. No atienden tartamudez, porque dicen, atienden otras condiciones, de pronto neurológicas, trastornos congénitos y demás, accidentes, siniestro de tránsito. Quedaron ¿Y por con qué una no tienen tartamudez? ¿Porque lo consideran que no es muy complejo, que es poco complejo? ¿Cuál es la situación? En realidad, no está mal que no lo atiendan porque se necesita estar especializado. Entonces, si no existe la formación, no debería existir la atención. Entonces, por eso nosotros decimos que faltan cargos también, ¿no? Que entren más fonoaudiólogos especializados para tratar con un abordaje actual la tartamudez, no como se trataba hace muchos años con respiración, relajación. ¿Y sabe si hay cantidad de fonoaudiólogos en esas condiciones? ¿Si la Facultad de Medicina hay egresados o no? ¿O faltan también especialistas? Bueno, fonoaudiólogos faltan acá, faltan en Argentina, faltan en Brasil, faltan en Chile. Sí, faltan en todos lados. Especializados no somos muchos, pero existen. Pero lo que nosotros notamos que más allá de esas carencias, también faltan cargos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que venimos a pedir? ¿Qué respuesta se dio? Muy buena. A ver... Obviamente que muy buena desde que se, digamos, sensibilizaron de nuestra propuesta, de nuestros, muy receptivos, les pareció interesante, les pareció, digamos, riguroso los datos, cómo lo pudimos obtener, cómo lo presentamos, ¿no? A ver, y bueno, nos sugirieron que vayamos a la comisión que ellos iban a hacer, el que iban a enviar este informe, este pequeñito informe, a la Comisión de Salud. Y ahí la diputada Lustenberg estuvo muy de acuerdo que sería el lugar también ideal, porque esto nosotros vinimos acá porque lo consideramos una cuestión de derechos. No se está cumpliendo el derecho a la salud, pero por el otro lado, entonces claro, derecho a salud, atención. Así que vamos a ir y también el presidente de la comisión nos dijo que nos pidió que le diéramos, que si le podíamos dar las negativas a darnos la información desde las instituciones. Fundamentalmente el MSP y ACE, ¿no? ¿Y usted cómo viene trabajando como asociación? Que me decías que le faltaba un poco además de promoción y de poder tener cierta visibilidad. Venimos trabajando bien, tenemos actualmente brindamos cada 15 días. Sí, cada 15 días y brindamos de forma gratuita grupos de ayuda mutua que se llaman GAM. Actualmente solamente para adultos, bueno, todas las personas que quieran acceder es comunicarse a través de la página o a través del mail. Nosotros estamos en Instagram. ¿La página también? Sí, Asociación Uruguaya de Tartamudez, en Instagram, y ahí está el link. Claro, nos pueden, en Facebook también estamos, nos escriben y enseguida les mandamos el link de acceso, es cada 15 días. Reitero entonces las direcciones @tartamudez.uy en Instagram para que de alguna manera aquellas personas que necesitan asesoramiento o tener algún taller gratuito que ellos también brindan, lo puedan de alguna manera, se puedan contactar y solucionar esa temática. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.